Hola. Compartir piso siempre es una aventura. Pero si además lo haces en otro país, la cosa se complica. Tú viviste en Japón, ¿no? Hola. Sí, estuve viviendo un año en Tokio con dos chicas japonesas. Yo iba con la mente súper abierta, pero, madre mía, el choque cultural fue brutal desde el primer día. ¿En serio? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Pues mil cosas. Por ejemplo, el tema del silencio. Yo soy súper habladora, ya me ves, y en España estamos acostumbrados a hablar a gritos en casa. Allí, si yo ponía música mientras me duchaba, ellas se molestaban muchísimo, aunque fuera de día. Claro, son costumbres súper distintas. ¿Tuvisteis algún conflicto fuerte? Fíjate que nunca hubo una discusión a gritos. Ese es otro tema. Evitan el conflicto directo a toda costa. Si yo dejaba un plato sin fregar, no me decían nada a la cara. Simplemente me dejaban una notita súper educada en la mesa. O sea, mucha pasivo-agresividad, ¿no? Totalmente. Al principio me frustraba que no me dijeran las cosas directamente. Yo quería que nos sentáramos a hablarlo. Pero con el tiempo entendí que para ellas evitar la confrontación es una forma de respeto. Es otra mentalidad. ¿Y lograsteis llevaros bien al final? Sí, muchísimo. Tuve que adaptar mi comportamiento y aprender a leer entre líneas. Al final del año éramos grandes amigas. Me enseñaron muchísimo sobre la paciencia y el respeto por el espacio ajeno.